estoy contento porque te encontré. Amigo, quiero que entiendas que si estás cerca me siento feliz. Recuerdo cuando un día me dijiste: yo me marcho, pero un día te llamaré. Amigo, tú lo has cumplido, pues me has llamado y estoy junto a ti.